1984 a Ràdio Bronca. Són 4 principis de la EFM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. I si encara vol més, avui te recomanam que te passis pel Llunàtic Fest a Lloseta. Avui és dia 8 de novembre de l'any de l'Armagedon i no emetem des de Titoieta al Gaida, sinó emetem des de les clavegueres de Lloseta, on hem instal·lat la unitat mòbil del 1984 i on estem fent aquesta prova d'emetre des del Llunàtic Fest. Avui estirem entre les 5 i les 7 de Sora Baixa i xerrarem amb algunes de les bandes que actuaran. Hem fet una prova, vam si podíem aconseguir tenir el so en directe, però no ha estat possible per problemes tècnics. I bueno, xerrarem amb algunes de les bandes, però aquí, entre mans, ens està ajudant a muntar tot això, pues Nedu, que és un dels membres del col·lectiu que organitza aquesta cita per segon any. Bones tardes, Edu. Com estàs? Ha tracat el micro. I bueno, també val la pena dir que hem d'agrair a en Biel, a en Aina, a en Dani, a en Steve, a en Miquel i tots aquests que han fet en Hipòlito, que han fet possible que montéssim aquesta petita unitat mòbil al concert que començarà d'aquí no res. D'aquí res, ja, això ja està fet, això. A mi, conta-mos què és el Llunàtic Fest, aquí ben a prop del micro, pues... i quins grups trobarem avui per ordre d'actuació, tu que ho deus saber. No? Bueno, pues això no sé, va sortir un poc de la iniciativa de joves, de Lloseta, de muntar un festival de música canyera, diguem, i a part d'això també posar distris, posar segells i ajuntar-lo tot un poc. I com va ser l'any passat, el Lunàtic? Va ser molt agraït o...? Sí, nosaltres trobem que sí. Trobem que la gent va respondre bé. L'Ajuntament... I ara en quan ja ens hem animat i hem fet la segona... Sí, no, l'Ajuntament se ha enrotllat con vosotros y justamente os ha dejado esto como gratuitamente... Espais i això, sí, sí. Y bueno, y lo que estaba diciendo mi compañero Fede, buenas tardes a todo el mundo desde el sótano del teatro de Lloseta. Desde aquí hacemos este sábado 1984. Es muy gracioso porque vemos aquí a mucha gente pasar. Habrá seguramente que muchas sorpresas porque hay muchas bandas que vendrán a tocar. Y bueno, Edu, ¿qué bandas van a venir a tocar aquí? ¿Qué sorpresas hay este año comparado con la del año pasado? Bueno, este año lo que hemos hecho ha sido no repetir a ninguna banda. Y tenemos desde Wasted, Rot, Strigaya, tenemos Marasma, Zero Byte, Inner Sight, bueno, un montón de bandas. ¿Todos son de aquí? ¿Hay alguno de fuera? Hay dos. ¿Dos de fuera? ¿Quiénes son? Son Rot. ¿Rot son de...? Girona y después Strigaya, que son un híbrido, ¿no? Digamos, porque hay cántabros, hay vascos, hay un poco... Hay un poco de todo, ¿no? Sí, se han mezclado allí. Y maños también hay. Hay maños, joder, sí. Pues vamos, aquí anda la hostia. Pues... L'entrada val la pena dir que és gratuïta, no? Bueno, o que és la voluntat? La voluntat. Tothom posa el que vol, no? El que cregui que valgui, el festival aquest. Conta-mos com se financia un poc una història, o com se coordina. Du això endavant, perquè hi haurà unes despeses com de bitllets d'avió, per exemple, no? Sí, bueno, això, les bandes s'han pagat ells mateixos, els bitllets, i després nosaltres posem la barra, posem aquesta cosa, aquesta voluntat, i d'aquí han de recuperar els bitllets i les despeses. Molt bé. Mm-hmm. I esperant que la gent col·labori, a veure. Això està a punt de començar. Hi ha qualque grup llosetí, també, enguany? Without String. I a quina hora toquen? Per mi que estan tocant, ja no ho sé. Ja estan tocant. Estan tocant, claro, com seran d'aquí. Desde el sótano casi no podemos esta vez apreciar el sonido musical. Es una putada porque pensábamos hacerlo en un sitio que podíamos tener más contacto auditivo, pero justamente... Bueno, aquí estamos exactamente. O sea, podemos decir que podemos hacer el programa este sábado un poco justamente fuera de nuestro lugar, pero seguramente que vamos con la misma calidad y de rock and roll que siempre tenemos en nuestras venas. Pues enhorabona a las joves de Lloseta, que no es el primer concert que he montado y que no sigues de re y que surtim tot molt bé. Hombre, que allí me dio un Active Fest. Gracias a vosotros por estar por aquí y toda esa gente que ha ayudado a montar todo eso, que no només hem estat nosotros, hem estat molta gent. Ah, i per cert, hi haurà projeccions, no? Hi haurà projeccions, també. Digue'm algo, abans de que soni una cançó. Pues hi haurà projeccions a les bandes que projectaran, després hi haurà en Andreu Beltrán, de Lloseta, que també podrà fotos, na Helen i qualque cosa més hi haurà també. Vamos, ya... Avisando ahí. I l'horari de tancament de l'edició d'avui? Una i mitja, dues, irà, por ahí. Sí. Molt bé, doncs des d'aquí convidam a tothom que s'atraqui al Teatre de Lloseta i a disfrutar d'aquest concertarro. Escoltam alguna de les bandes, Berni? Escolta'm Estricalla, per Estricalla, exemple. Vinga, que és una de les bandes que venen aquest any al Lunatic Fest. Escuchando, pues eso, Estricalla con la canción A partir d'ara el combate serà libre, una banda que estirà tocant de les 10 de la nit, però aquí tenim una de les altres bandes que venen de més enllà de la mà. Estem aquí amb Néctor de Rot i amb Víctor Suicide Crash. Compai de guerra. Atracau-vos els micros i tenim entès que... Tenim entès que tu, Víctor, ens ajudaràs a fer-li un petit qüestionari de quines són les coses que li agraden i quines són les que no a Néctor de Rot. Bueno, jo què sé, volem contar-nos un poc d'història de la banda, d'on veniu... No te passis, O quan fa que tocau, o si veniu d'una altra banda... Bueno, pues... On veis? Fa que toquem des de que vam deixar l'altra banda... que es deia la González, ja havíem estat per aquí també. I això, toquem des de que no toquem amb els altres. Va ser com seguit. Oi, què tal va estar el concert de la González aquí a Mallorca quan vau venir? Ah, van fer dos. Quin dels dos? El més èpic. Els dos va ser èpic, però bueno, va haver un que va ser més ben parit. Com és? Jo no hi vaig anar. Ah, no? Doncs pues tu vas perdre. Vinga, refresca molt la memòria. Per poc ens ho perdem hasta nosaltres. Bueno, i m'han dit que sou tres, no? Sí, som tres. Abans, o sigui, som els mateixos que en el grup anterior, menys el cantant que va plegar, i llavors van decidir, en vez de continuar amb el mateix grup que teníem, buscar un altre cantant, doncs fer un grup nou. I quins sentiments t'agrada expressar quan treus un tema o estàs tocant por ahí? Bueno, nosaltres normalment quan fem temes, pues, tant els temes com les lletres són el que surt. Pues, en aquell moment, com estiguis tu, com estiguis visquent, què t'està passant. I poder una mica també és per això que ens diem rot, no? Perquè és el que te surt de dintre, allò on si has menjat molt bé te surt un tipus de rot i si has menjat malament te surt un altre tipus de rot, depenent com... Pues, vingui, no? Sí, els temes són igual. I teniu previst qualque gira o treure qualque vinil darrerament? O... Bueno, és que aquest any hem tret un vinil i ara estem fent temes nous. I gira tenim pensat, sí, gira com a gira no hi ha res definit, però bueno, tenim intencions d'anar al País Basc, a Madrid i de tocar una mica per allà a Catalunya. Com és el vostre poble? Hi ha escena, hardcore punk, hi ha garitos, hi ha bandes, hi ha locals d'assaig? En el nostre poble, que són tres diferents, perquè cada un viu en un poble diferent, no hi ha escena. Pues contamos el nom dels pobles que no volem anar allà. Jo visc en un poble que es diu Les Escaules, que no som ni 80 habitants, o sigui, te pots imaginar l'escena que hi ha. No hi ha ni partides de cartes al bar. En Carandella, el baixista, viu en un poble que es diu Anglès i allà pràcticament tampoc hi ha escena. I el baixista, l'Uli, viu a Llançà i és un poble que pues, pràcticament tampoc hi ha escena. I és on t'ensegem. Llavors, l'escena que hi ha més propera poder és a Banyoles, Girona, i després ja a Barcelona, Manresa, Vic, tot això. Diguéssim que a Catalunya hi ha una mica d'escena, però particularment allà a Girona pues no gaire. Bueno, alguna escena de algo debe de haber, digo yo. Sí, hay la escena de los lunes, musical la escena de los martes. A la escena de fin de año. A eso me refería, justamente más pillado ahí. Ha sido ahí muy, muy ligero, muy de puta madre. Pero bueno, la escena, por ejemplo, en Girona había antes unas bandas que estaban de puta madre hace unos años. Ejemplo, es que una Rose era es... una de las bandas que, por ejemplo, a mí me gustaban de... Sí, aquí, de Bañolas. Es que, a ver, una cosa es que hayan o sigan habiendo buenas bandas y la otra es la escena. Mm-hmm. Buenas bandas siguen habiendo. Lo que pasa es que si no hay una escena importante, esas bandas quedan un poco como en la intimidad o fuera de lo que es allí. Ya, exactamente. Siguen habiendo buenas bandas. Incluso ahora están saliendo bandas jóvenes también muy potentes, pero claro, al no haber escena... Es que, por ejemplo, el otro día me llamó mucho la curiosidad. Vosotros, por ejemplo, no os conocía, justamente. No sabía que erais de otro grupo que has dicho, que era de la González. Es verdad que estuvieron por aquí, pero yo también me lo perdí. El Épico 1, el Épico 2. Sí, sí, sí, sí. Pero ahora, justamente, ya te digo, curioseando un poco así de bandas y tal, el otro día, pues... Bueno, el otro día, hace ya unos cuantos meses largos, me llamó la atención un grupo, por ejemplo, de surf, que, por ejemplo, ahora se ha puesto mucho de moda, que se llama Las 13... Las 13... 13, 13 calaveras. No los conozco. Pero ya te digo, muy bueno. Ganaron justamente además un concurso. Y la verdad es que viendo por ahí que. Hay muchos grupos. En lo que me comentaba además los componentes de esta banda, que justamente por allí, por Gerona, la verdad es que es una pena de lo que dices, que no hay escena, pero hay bandas muy buenas por Girona. Sí, sí, lo que pasa que, pues eso es el pez que se muerde la cola. No hay buenos grupos, pero como que tienen que salir a tocar fuera. Ya la gente allí, pues mira, yo el grupo este que me estás diciendo no los conozco, porque claro, si no los ves tocar por allí, no hay un circuito habitual, pues bueno, sí no sé que hay algunas salas que van haciendo conciertos que está muy bien, claro, pero claro, hay poca afluencia de... hay poca gente. Bueno, claro, yo te lo decía porque a lo mejor no sé si te gusta también la música surf o a lo mejor solo te gusta hardcore. A mí el surf no me gusta ni la música, ni la escena surf, ni los surfistas. No, bueno, a mí me gusta mogollón. Bueno, yo es que con toda la música, si te digo la verdad, me llevo bien, hasta con el folclore. Bueno, dejemos de chorradas y de coñas y... Eso, ¿a qué hora tocáis? No sé. ¿A qué hora justamente vamos a poder, cuando esta vez, digan, épicamente, veros? Bueno, espero que sea épico. Yo creo que sí, seguramente. ¿Sí? Sí. Bueno, pues preparad los extintores. Tenéis por ahí un tema que... no hay ningún tema... Vale, pues vamos a subir el volumen y vale, vamos a escuchar... Y luego seguimos. Y luego seguimos y comentamos cuatro cosas más. Eso. Gracias, Héctor. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando una canción de Rod. ¿Y cómo se llama la canción? Pues no lo sé, porque no la estaba oyendo yo. Madre mía, justamente. Es que claro, es que... no. Cosas que pasan del directo, o sea, se han ido al baño y nos ha dejado aquí con el marrón diciendo que suena la canción. En un directo puede pasar cualquier cosa. Siempre, siempre, eso es lo que me gusta a mí de los directos, que siempre voy a ver cualquier anécdota que podemos contar de por vida. Y esta canción que hemos escuchado, por lo menos podemos saber si era de vuestro vinilo. Sí, los temas que hay ahí en el Bandcamp, que es lo que estaba sonando, son del vinilo. Lo que pasa que, por eso no sé cuál sonaba, porque lo que hemos hecho es que en el Bandcamp no está canción por canción. Hemos puesto todas las canciones de la cara seguidas como una sola canción, y las canciones de la cara B no están en el Bandcamp, porque creemos que si tú escuchas la cara A ya es suficiente para saber si te gusta o no el grupo o el disco. Y entonces, si quieres oír las otras, pues lo suyo es que te compres el disco. Exactamente. Yo soy de esa misma idea como tú. Si me gusta una o tres canciones, ya digo, el disco me lo llevo, o sea, tranquilamente. Después ya con el tiempo te puede gustar o no te puede gustar, o con el tiempo te puede llegar a gustar lo que no te gustaba. Siempre, siempre, por los gustos nunca hay que perder el tiempo. Claro. Didi, Fede, estamos aquí compartiendo todo. Bueno, aquí arriba la gent en contagotes, a les clavegueres del Teatre de Lloseta han començat a tocar Without String, i bueno, d'aquí una estona també tocarà Rod, encara no sabem a quina hora, però... Bueno, jo espero que puguem tocar al final. Sí, clar, perquè en un directe pot passar qualsevol cosa. Pot calar foc al teatre o jo què sé, i al final no pugui tocar. Estic intrigat. Què passa als vostres directes? Res en particular. Bueno. Sí. I aquí en Contagotes mos arriba des de Zarauza Nodei, que no sé si vos coneixeu, entre altres anteriors sí. Ocasions. Sí, sí, perquè jo sóc un mega fan d'un altre grup on toca l'Odei, que és Culandra. Sí. Per mi és el millor grup ara mateix d'Espanya. Hi ha gent que se'n riu, però bueno, m'és igual. Bueno, cada uno tiene su gusto. Por ejemplo, yo Culandra, si digo la verdad, sinceramente Odei, lo siento, pero no lo he escuchado nunca. Y para mí hay otros grupos mejores. Pero bueno, eso se comparte, se respeta, siempre se respeta las opiniones. Siempre yo digo que en nuestro programa de radio siempre son respetuosos totalmente. O sea que no vamos a hacer ninguna coña de lo que han dicho. Pero bueno, dentro, ya que dices tú que conoces a Odei y tal, dentro del panorama punk rock, hardcore, rock and roll, garajero, lo que sea, ¿cómo ves tú más la escena del rock and roll? ¿En Cataluña mejor o en el País Vasco? Pues no lo sé, supongo que cada zona pues tiene su movida y la gente que sigue esa movida, y un poco en proporción, ¿no? Supongo que si hay más movidas es porque hay más gente que la sigue. Por ejemplo, yo qué sé, de joven, por ejemplo, que escuchaba según qué bandas, tanto de ya de la escena que hubo en los 80 en Cataluña como la escena del País Vasco, siempre había como un rifirrafe, ¿no? O sea, que se llevaban muy bien, pero con los madrines a veces como que se tiraban ahí las coñas, porque era el centro. Bueno, de... Bueno, todo eso supongo que son anécdotas. Son anécdotas, o sea, por eso. Pero hoy en día eso, por ejemplo, ¿se lleva o ya como que me da bufa? Supongo que cada uno tiene una percepción diferente. Yo creo que me siguen gustando muchos grupos de allí y me siguen gustando muchos grupos de aquí, y evidentemente, o sea, de aquí quiero decir de Cataluña. Ya, entonces, como que yo estoy más por Cataluña, evidentemente sigo más la escena de allí. Y supongo que allí pues pasa lo mismo. Exactamente. Bueno, yo por ejemplo intento siempre seguir la escena de todos los lados. Sí, porque... que es verdad un poco que en esos dos puntos siempre ha habido como más escena y más grupos en general. Sí. Pero no tiene por qué ser así tampoco. Es que quiero decir que... Depende del momento. Sí, claro, también depende un poco del momento. ¿Tú, Odei, qué piensas? Yo creo que en los últimos años no se ha mezclado tanto. Igual había unos años donde se mezclaban más las bandas de la península, se movían igual más. Los últimos años, igual con la crisis, sí que se mueve menos gente, y sí que hemos notado que los conciertos que montamos, ahora montamos más igual más bandas locales que hace unos años, que venían bastantes más bandas de gira. Es lo que pienso yo. Bueno, aquí, buenas tardes, tenemos aquí a Odei, un componente del grupo Estricalla, que estarán tocando sobre las 10:30. Ahí estaremos. Por ahí, la hora después de cenar, que tenemos ahí ya otra vez la barriguita bien llena, y podremos otra vez ahí pegando saltos y que a ninguno se le escape ninguna potada. Eso es. O un rod. Pero bueno, ahora ya que justamente estás aquí tú al aire, pues te vamos a seguir la entrevista pues ahora con otro grupo que estará esta noche aquí en el United Fest de Yoseta 2014. Esperemos que sean muchos más. Y bueno, Dey, ¿qué tal vosotros? Muy bien, recién comidos. Héctor, hasta la próxima. Con la buena comida que nos han preparado, estamos de lujo. Sí, perfecto. Sí, os han tratado muy bien, recibimiento. Perfectamente. Os han recogido bien, los tratan todo de puta madre, bien, como todo, siempre, ¿no? Como siempre. Y esto de Estricalla, que sois cada uno de un lado, ¿cómo os organizáis para poder ensayar? Pues mal, nos organizamos bastante mal, porque, bueno, ahora un poco mejor, porque el último año el bajista es de Zalla, entonces queda como en un punto medio, entonces nos juntamos allí. Allá en la playa. Sí, eso es. Pero no, la verdad que no solemos ensayar mucho, porque desde que sacamos el disco estamos tocando bastante, entonces no... Pero bueno, es un lío porque tenemos que hacer casi 200 kilómetros para poder ensayar y aparte que es un gasto, entonces pues bueno, intentamos hacer los menos ensayos posibles para poder... Veo que ya ha empezado el United Fest con la primera banda, se nota ya por aquí los sonidos de grave, bajero, total, la batería a tope, pero bueno, esto no induce de que sigamos con el programa, o sea, hoy es un programa, ya hemos dicho que desde las catacumbas, desde el Teatro de Yoseta, haciendo entrevistas aquí a los grupos, poniendo un poco de música, creo que sí. Vamos a escuchar otra canción de Estricalla. Elige tú la canción. No. Bueno, pues seguiremos más adelante. Un tema de Crash. De puta madre. Bueno, Víctor no lo va a presentar. Víctor Punk. Un vídeo gracias a Ponquique en directo de La Astilla. El año pasado estuvisteis tocando aquí en el United, ¿no? Sí, el año pasado. Este no nos toca. Bueno, le toca a mi hermano, que está de cantante con Wasted y tal. Y bueno, sí, tenemos por aquí también al batería, a Larry, nuestro gran colaborador. Yo creo que promete más y todo que el pasado. Y así, el siguiente prometerá más que este, y así... Esperemos que el año que viene sea más rockero también. Y es de agradecer también que se junte una gente y pueda montar bolos así, que hacía bastante tiempo que no se veían. Exactamente. ¿No? Pues vamos a escuchar un directazo de Crash en La Astilla de la mano de Punquique y su canal de... Desde aquí le mandamos un saludo. Y ahora vamos a por Tío Day, que le tenemos ganas del tío. Escoltàvem un tema en directe de Crash, en directe a l'Astilla, un lloc ocupat a Barcelona, i vos recordem que estàveu escoltant 1984. Avui no emetem des del Casal Pere Capellà, però sí gràcies a Tito Eta Ràdio i a molts de col·laboradors especialistes en logística. Volem aprofitar per donar-li les gràcies al cuiner que li ha donat a donar menjar a les bandes i als que estem aquí, Don Amoniaco, i seguim xerrant una estona amb Nodell, que arriba de Zarau. Torno al programa, perquè ja estuviste con Oki Di Falfala. Ja aprendió a decirlo, Estás mejorando. Muy practicado. Y bueno, te vemos con un... que has hecho compras, porque ¿qué pasa aquí arriba? ¿Qué, sí, que he visto unas tiendas por ahí, pues sí, he pillado cosas de colegas y cosas que me han... como se dice en castellano. Caído en las manos. Eso es. Me han aconsejado, eso quería decir. Y ver, y nada, pues aquí está. Retransmítenos lo que tienes entre manos. A ver, tenemos el Know Nothing, el fanzine de Rafa Murillo, una banda que me han dicho que es de Argentina. Muy buena el fanzine, ¿eh? Tilda Flippers. Y luego estas dos que me ha regalado el señor Gato y que me ha aconsejado, que me ha dicho que estos te va a gustar. Pues sí, te va a gustar. Meet Das Tirol, el tercer álbum del fenomenal combo pop argentino. ¿Y este cuál era? Es de ruidismo. Juan Landi, Ever Lange, Nicolás Esperante, también viene desde la industria argentina. Y dos fanzines del Know Nothing. El primero, que es de carteles de Gato, y el segundo, que es de ilustraciones Murillo. De don Rafa Murillo. Que ayer disfrutamos de su arte en el TNT y nada, pues hoy me hemos pillado el fanzine. Muy bien. Oye, dime. ¿Qué te parece lo que se han montado los chicos estos de YZ? Estamos flipando. Desde que llegamos ayer, tanto, bueno, el festival pues está muy, muy bien montado, y en el pueblo pequeño este que no esperamos un sitio así, tampoco el bar que hemos encontrado ahí, que nos han pinchado de lo mejor de los 70, y la verdad que sí, estamos aquí boquiabiertos. Y bueno, tenemos preparada una canción, ya que Héctor de Roth nos mencionaba la otra banda donde militas y decía que era la mejor banda que hay en este jodido país, y ya que Raúl todavía no la conoce, podríamos escuchar una, ¿no? Ah, vale, pero hemos preparado otra canción. Ah, pensaba que era eso. A ver, pero... No pasa nada. Eso es, vale, muy no bien. No pasa nada. Porque para quien no nos conozca, Moss, ¿quién sois Estricalla? ¿Qué trayectoria lleváis a nivel discográfico? Pues Estricalla empezaron la gente de Cloacao en el último disco. Hicieron una canción con Fernando, que venía de tocar en Curaya y en el Corazón del Sapo, y hicieron un tema juntos. Y de ahí surgió pues la idea de hacer algo más, que pues la... porque lo pasaron muy bien. Entonces de ahí salió la banda Estricalla, y han estado como unos cuantos años de que eran cuatro participantes en la banda, y luego hace dos años entré yo como segundo guitarra, y hace poco el bajista se tuvo que ir fuera a vivir, entonces pues el bajista también es nuevo. Y nada, pues hicieron primero dos 10 pulgadas que se llaman Gimnasia Revolucionaria y Fuegos Olímpicos, luego se hizo un EP con De Capaces, otro con Monstruos y Humilitate y Zinc, ese lo tengo yo. Y ahora pues el Triple Asalto Mortal, que lo sacamos ya hace un año, y nada, y ya estamos preparando el próximo single. Una pregunta antes de que se vaya la cosa a otro punto. ¿Qué significa Estricalla? Destruye en aragonés. Sí, yo pensaba que eran vasco, pero bueno, esa era mi duda, porque con tanta gente por ahí en medio, digo, seguramente que a lo mejor sois capaces vosotros, que como sois de cuatro puntos diferentes, juntar las iniciales de una palabra de algo y después montar una palabra nueva en el diccionario español. Sí, pues es en aragonés. Vale, ok. Uno de los idiomas que se tienen olvidados en este estado, ¿no? Uno de los... Pues cuentos. Sois un cántabro, un aragonés. Sí, hay cántabro un... Cántabro tiene su forma peculiar de hablar. Cántabro también, tiene, ¿no? una forma muy peculiar de hablar. Y tiene su... Bueno, el guitarrista, por ejemplo, sí que da clases de cántabro. Entonces también hay... Bueno, pues tenemos en la banda, tenemos algunos que hablamos en euskera, otros en cántabro, otros en aragonés, otro en castellano, ahí tenemos una mezcla bonita. Sí, nosotros desde el programa siempre decimos que los idiomas pueden servir para hacer puentes o para levantar muros, ¿no? Eso es. Y cuanto para comer helados también. Cuanto más se lleves en el bolsillo, mejor. Y otra cosa que me tiene intrigado, ¿qué te parece, Raúl? El título de vuestros discos tiene un rollo paralímpico, ¿no? Sí, siempre, tanto los títulos como los diseños de los discos están... Siempre se mezcla tanto el deporte como la revolución o las movidas de las calles. Entonces los diseños también siempre van en esa onda. Y este es el Triple Asalto Mortal, el último disco. El anterior también Fuegos Olímpicos, y el anterior Gimnasia Revolucionaria. Y siempre se juega con eso, pues bueno, es al final un juego que buscamos entre nosotros para, al hacer las letras, al hacer los títulos y tal, pues para tener algo de motivación, motivarte y fijarte en pequeños detalles que no... Espero no salir yo en alguna portada de vuestros discos. Pues ojito, espérate. Pues con el río deporte no se juega, ¿eh? Por cierto, vamos a pinchar un tema de Curaya. Muy bien. ¿Quién eran Curaya? Curaya eran, pues venían Fernando, que canta en Estricalla, Miquel, que es el técnico de Estricalla, tocaba el bajo, y luego pues el batería y el bajista de Dud, pues tocan la guitarra y la batería. ¿Y Curaya significa? Odio, algo así, puede ser, no, odio, no, rabia, odio. ¿En cántabro? En euskera. En euskera. Vale, ok. Venga, pues vamos con Curai. No lo sé muy seguro, ¿eh? Que no lo, que vale, no, después que no lo preguntaremos a alguien que lo sepa, ¿cierto? Eso, del es grupo, seguramente, pero vamos, algo seguramente que por ahí va. Odio, venganza, rabia. Rabia. Venga, Curaya. Aquí. Escolta, és 1984 i avui, com vos estem repetint, estem en directe des del Teatre de Lloseta. Hablamos con Odei i estàvem escuchando a Curaya. Curaya, eso es. Que aquí grupo... participan Miquel y Fer de Estricalla, pero yo no. El otro este grupo se quedó aparcado, ¿no? Esto ya sí, sacaron tres discos y un EP, creo, y ya se acabó. ¿Y tú? Has venido a esta isla en varias ocasiones, o de que nos conocemos. Sí, eso es, sí. Sí, por suerte sí. Sí, hay un puente aéreo montado con Zarauz también. Creo que Usura, uno de los grupos que tocó el año pasado, sí, eso es. Va a estar tocando en el mes de enero en un festi que montáis en el Gasteche del pueblo. Tocas en muchos grupos, ¿no? ¿O te has quitado de alguno? Sí, bueno, estoy intentando quitarme de algunos, pero no es fácil, no es fácil. Pero sí, seguimos ahí. No, mi pregunta obligada es que los enumeres, por favor. ¿Eh? Que nos enumeres estos a proyectos ver, pues estamos en vigor. Erantzun es la primera banda con la que vinimos a Mallorca, con la que ahora casi no podemos juntarnos para ensayar, entre que los curros y demás, pero bueno, yo creo que también la época de Erantzun ya acabó, estamos cada uno también un poco en sus ondas y lo tenemos muy jodido. Hace poco, en septiembre, hicimos un concierto y nada, muy a gusto, pero bueno, ahí se quedó. Y luego, pues bueno, Humilitate también hicimos una buena trayectoria, unos 5 o 6 años, y ahora, por tema de hijos, pues tampoco tenemos mucha opción de tocar. Y nada, luego pues está Culandra, la banda esta que ha comentado antes al señor Ariel Roth, y que era la que decía que era mejor de la península. Es una banda que hicimos Arcadio de Madrid, Jordi de La Roca y Javi de Barcelona. Nos juntamos de vacaciones, llovía un día, hicimos unos temas, los grabamos y estoy. Perdón por interrumpir, pero estoy ahora flipando porque estoy escuchando que la banda de está afuera, que son, ¿cómo se llamaban, Fede? Without String. Están haciendo el Thriller, tocándolo en versionado, aquí en el Teatro de Lloseta. ¡Wow! Venga, sigamos con Odei. Y nada, pues eso, Culandra. Y luego la última vez que vine a Mallorca vine con Oki de Farfala, que es un dúo acústico. ¿Y no tienes ningún proyecto más entre manos? ¿Lo prometes? No, que yo sepa no, que yo sepa no. Ayer en las calles de Palma por la noche se hablaba de un nuevo proyecto. Eso sí, es un nuevo proyecto que ya se ha consolidado y se llama Arpón. Arpón, suena muy bien. Y tiene ya el primer disco, se llama Tridente. Tridente. El diseño irá a manos de gato y el primer tema es Tritón. Tritón. ¿Y la formación es? La formación, pues estábamos Gato, Juanmi, yo, estaba el Bati y Miquel. Falta uno, Neptuno, tío. Y Neptuno estará en la portada. Ya tenemos la portada pensada y todo. Okay. Pues vamos con un tema de Culandra, que es una otra banda de los 5 puntos cardinales, o los 7 puntos cardinales. Fuck the human race. Gracias. Moltes gracias per tot. Saludos al abuelo, dale un fanzín. Eso es, sí. Si me lo dais, sí. Hecho. Agur. Ah, Pablo. Bueno, estábamos justamente escuchando a Culandra, el grupo que, bueno, también que coopera a veces Odey, que justamente está aquí con nosotros haciendo una pequeña entrevista. Hoy justamente en 1984 iremos atrapando y secuestrando a los componentes de otras bandas, de las bandas que saben justamente tienen que tocar hoy en el Unity Fest aquí en Joseta, y poco a poco pues iremos descubriendo cómo son, qué hacen, de dónde vienen, qué les gusta y qué querrán para el día de mañana. Hablando con Odey, me ha dicho que Culandra es que yo soy así de especial, me ha dicho que justamente es una forma que decía una persona allí a Drácula, o sea, no salía Drácula, salía Culandra, pues por eso se pusieron ese nombre. Curioso y anecdótico el tema con los nombres de los grupos a veces. Bueno, hemos secuestrado a otros componentes de otra banda que dentro de un rato estarán aquí derrochando, agitando todo el poderío del hardcore punk, y son nada más y nada menos que los componentes de Wasted. Aquí tenemos a frente mía a Óscar Daniel, cantante. Hola, ¿qué tal? Y a mi brazo izquierdo potente, el gran colaborador de 1984, como no, nuestro amigo Larry, la batería. Ponte más cerca, tío, que si no, no nos escuchamos. Muy buena gente. Bueno, vosotros ya habéis presentado el disco, ¿no?, de Crash, oficialmente, digo. ¿El disco? No, de Waste, perdona, pero sí. Oscar también entiende otra banda, se llama Crash, y ahora justamente se me había ido la pinza porque estaba aquí antes tu hermano, sí. Y claro, ellos fueron los que estuvieron tocando el año pasado aquí en el primer Unity Fest. Sí, el disco de Waste lo presentamos en el Sgremi, en la sala 2, esto creo, si no me equivoco, que sí, fue por noviembre del año pasado, sí. Hace un año ya, bueno, el disco, el single, ¿no? Sí. Y bueno, ahora estuvimos hace unos meses este verano por Barcelona, también lo presentamos por ahí. Y nada, muy bien. Y bueno, Waste, ¿cómo surgió este proyecto, esta paranoia, este momento tan así para hacer otra vez una especie de ola de hardcore americano otra vez aquí en Mallorca? Mira, en realidad todo empezó cuando Julián y yo, hacía muchos años que no nos veíamos, Julián de Víctimas, que ahora está tocando con 10 cerebros, ¿no? Y con vosotros. Sí. Todo surgió porque pues empezamos a hablar y tal, y me dijo de de reunificar víctimas. Hablamos de hacer otros proyectos y, bueno, ahí quedó, ¿no? Y un buen día nos vimos y dijimos, venga, va, vamos a hacerlo. Y va, pero vamos a hacer algo nuestro, ¿no? Algo diferente a las bandas que teníamos o de lo que habíamos hablado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, Puro se apuntó al momento y en cuanto Larry dijo que sí, pues ya dijimos, venga, va. Y nada, en 2 semanas vimos que la cosa nos gustaba y bien, fuimos tirando. Mira, bueno, la verdad es que lo que estabas comentando antes de reformar otra vez, o sea, o reagrupar, mejor dicho, a otra vez a Víctimas, yo también estaba contigo que si hubiese sido, porque era una banda que me gustaba mucho, pero bueno, eso ya es una cosa aparte, sí. Es una cosa que tienen ellos tres que ahora están con 10 cerebros, con Jaime, y bueno, ya si a ellos les sale de las narices, como digo yo a veces, así finoli, pues bueno, bienvenido sería justamente que volvieran otra vez Víctimas, porque hacían un pum y un sí. Hardcore muy guay también, o sea, muy divertido, muy bueno, además con mucho poderío y está muy bien. Hay que meterles sí, caña, sí. A ver si se anima. Vosotros, por ejemplo, tenéis muchas diferencias, ¿no? Entre vosotros de musicalmente, o más o menos os compagináis con los gustos musicales para hacer, por ejemplo, vuestras canciones. Yo creo que hay diferentes basants, ¿no? Diferentes. Sí, cada uno tiene un poco su rollo y tal. Sí, todo... porque a Larry le gusta, por ejemplo, más el punk ibérico, a ti te gusta más, por ejemplo, más el americano, sí. Apuro un poquito de todo, y Julián, pues yo por lo que conozco así un poquito de él, también le gusta más el punk inglés. Sí, pero bueno, yo creo que eso enriquece mucho, ¿no? A la hora de componer, a la hora de hacer temas y todo eso, enriquece mogollón, ¿no? Y bueno, pues es una mezcla de todo. Luego, en realidad, cuando empezamos a tocar, no nos planteábamos una cosa o la otra. Fue surgiendo así y es lo que ha salido. Yo creo que es una mezcla de todo, Western, ¿no? Y bueno, ahí está. Eso es lo que sí. Te iba a decir, Bernard. Vamos a escuchar un tema de Wasted, de vuestro, mi LP o EP que habéis sacado hace poco. La verdad es que yo lo tengo escuchado un poco y es una caña. Bueno, estábamos justamente escuchando una canción de Wasted que, Oscar, totalmente me trae unos recuerdos muy, muy lejanos, tío. Muy bueno, ¿eh? ¿A qué te recuerda? A mi juventud. ¡Qué cabrón! Hombre, a eso vamos, ¿no? A eso vamos. A divertirnos justamente a sacar toda esa parte negativa a veces que tenemos dentro. Y mira, ¿cómo mejor manera? Haciendo hardcore punk. Sí, a mantener un poco el espíritu de hace 20 años. ¿Qué canción es esta la que estábamos escuchando? Outside Class. Oye. Es, bueno... un tema que habla sobre la enseñanza, sobre el tipo de, bueno, lo que el Estado, las instituciones, pues enseñan a nuestros hijos, o cómo intentan, digamos, emborronar. Sí, de esa manera, ¿no? También un poco enfocado al problema de los idiomas, a todos los rollos que surgieron aquí en la isla. Y bueno, es un bueno, poco... más que la isla, yo creo que ya en gran parte del mundo. Claro. Pero bueno, sí, ya que estamos aquí, justamente vosotros sois de aquí, pues un tema. La conclusión podría ser que no necesitamos para nuestros hijos tu educación corrompida y nefasta. Eso es, algo así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Proyectos para el futuro que tenéis, Wasted? Sí, bueno, el principal proyecto pues es ahora grabar los temas nuevos que tenemos 8 canciones, queremos sacar un segundo single y pues sobre todo mirar a ver si salir. Nos hace muchas ganas hablar con Odey para ir a Euskadi. Yo apostaría también. Y, por supuesto, volver a Cataluña y... Hace poco estuvisteis por allí y me habéis comentado, ¿no? Sí, sí, tocamos en Manlleu, en el pueblo de Tori. Tocamos ahí en el Bar Brindis, que fue un concierto magnífico. Y al día siguiente, en la Estraperlo, en Badalona, con SNFU. Ah, sí, verdad, sí, sí, me acuerdo. Que, bueno, sin palabras. Yo creo que también. Vale más ver los vídeos que estén colgados y sí. Disfrutarlo. Fue una gran noche y... Nada, ver a muchos amigos... De recordar viejos tiempos, conocieron la banda nueva, les gustó y nada, todo fue genial, ¿no? Fue un día con un poco de cansancio, la verdad, en general por todo, pero la verdad es que la sensación general al final pues fue de satisfacción en el aspecto de que nos lo pasamos muy bien. ¿Vosotros cómo veis ahora, por ejemplo, no sé si conocíais el Lunatic Fest, cómo veis este festival que ha montado la gente de aquí de Zeta? Yo creo que es muy positivo en el aspecto de que pues ya no hablamos a lo mejor de un colectivo de 2 personas o de un grupo mayor o de un pueblo entero. O sea, yo creo que están saliendo muchas iniciativas, ¿no? En Mallorca, de distinta gente que se está moviendo, creando festivales, montando... Yo creo que es muy positivo en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo, lo más importante de todo siempre ya es la respuesta, ¿no? Que la gente venga, que la gente colabore... que entienda cómo funciona esto desde el aspecto que nosotros lo enfocamos también, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que mucha gente se va dando cuenta de esto, que antes no tenía nada que ver con este rollo. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Esperemos que justamente salga más adelante esto, que salga cojonudo, que haya para muchos años más, podamos disfrutarlo todo lo que podamos y que se enrolle de tan de puta madre el ayuntamiento de aquí de Zeta, que yo creo que tendría que coger un poco de tirón también en otros ayuntamientos que no quiero ni nombrar hoy, porque sí, vamos. Tendrían que aprender un por poco. Por eso ha quedado tan aislada de la autovía de las 2 que hay sobre la isla. Bueno, por eso tienes... la dejaron a la Yoseta tan aislada. Sí. Bernard, tienes por ahí otra canción de Wasted y iremos despidiendo a esta banda porque veo que aquí hay una cola, joder, se ha puesto esto de moda. Esperad, ¿eh? Esto va en viento en popa. Hoy ya hemos dicho que justamente desde aquí, de 1984, es un programa especial con bandas de aquí de la isla y de fuera, que han venido 2. Dime. Ah, bueno, tranquilo, que no he terminado. Y como iba diciendo, pues seguiremos haciendo entrevistas pequeñas a los grupos que van participando, a los que podamos, porque el programa dura 2 horas. Entonces, los que estén por aquí, les haremos una pequeña entrevista, pondremos un poco de algún tema suyo, de los que tengan, si tiene grabado, si no, algún tema de algún grupo que sea su influencia. Y por conocerlos, saber qué estilo de música hacen y cómo son ellos. Guaste, este momento. ¿A qué hora tocáis vosotros? A las 8:30 puntuales y bueno, será un suspiro, corto pero intenso. Pues mira, tío, es justamente la hora de Casimiro, tío. Qué bueno, qué bueno. Los que sean menores ya saben, a dormir. Bueno, Wasted en línea. You can't see the light, and nobody can. Oh. 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Bueno, estamos aquí en 1984 desde los sótanos del Teatro Yoseta, ¿no? Desde Radio 3, no os confundáis. Ya le gustaría a Diego RJ tener la historia que tenemos aquí montada en un sótano de verdad. Pero bueno, tenemos aquí, bueno, hemos despedido a Wasted, que justamente Oscar, que se me ha olvidado añadir, que tiene también otro programa de radio en esta emisora de Tetolleta Radio, que se llama... Ya, pero es como la mierda misma. Yo lo sé más en castellano. Bueno, sí, los juegos a partir de las 10 de la noche. Bueno, tenemos aquí a cuatro preciosas chicas que han venido a este sótano sucumboso. Hola. Son desenterradas. ¿Qué tal? Ya teníamos ganas de que vinierais a nuestro programa de radio, aunque sea hoy. Bueno, cortito, pero ya vendréis y os haremos una entrevista como Dios manda con vuestro cassette, que aún no tenemos en mano, pero tenemos muchas ganas de que llegue vuestro famoso cassette, que todo el mundo siempre lo veo por internet, que siempre están diciendo, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega. Sí. Pero bueno, ahora eso lo hablaremos más adelante. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a la guitarrista Tere. ¿Qué tal, Tere? Hola. A mi otra izquierda, más allá de Tere, tenemos a Misha, que es la bajista. Hola, ¿qué tal? Enfrente mía tenemos a la cantante total. Hola. Dana. Y a su izquierda, a la batería, Haley. Falta justamente... No, Haley. Macri, hostia, perdona, sí, perdón. Macri. Falta la teclista, nena, que se ve que está por ahí. Está llegando. Está por ahí. Sí. Bueno, desenterradas, ¿cómo fue vuestro comienzo? O sea, ¿por qué os juntasteis y decidisteis hacer ese tipo de música tan oscura? Bueno, todo empezó cuando conocí a Tere hace ya unos, bueno, bastantes años. Y bueno, yo tenía la ilusión de hacer un grupo y bueno, encontré por fin a una persona que quería hacer lo mismo que yo y decidimos hacerlo juntas, que ella tocaba la guitarra y yo digo, bueno, pues yo canto. Y entonces se lo dijimos a nuestras amigas, si querían apuntar, y bueno, pues aquí estamos hasta ahora. Hace un rato estábamos escuchando eso, vuestra canción, que fue más o menos vuestro hit, como digo, sí, yo. Es el, de, hit, es el hit, Delirios. Es un tema que es muy, muy, muy profundo, muy oscuro. ¿Cómo te ocurrió a ti escribir ese tipo de letra? Bueno, en general mis letras suelen ir sobre mis miedos, mis sentimientos, ¿no? Sobre las cosas que me dan miedo. Delirios es una canción que la escribí sobre mis miedos de una forma más exagerada. De las cosas que... De las paranoias que he solido tener en mi habitación muchas veces. ¿Tienes parálisis del sueño? No, no, tengo parálisis del sueño. Esa canción es dedicada a Tere, que a Tere sí que sufre parálisis del sueño. Sí, yo también sufro bastante y bueno, está muy bien. La canción la tengo escuchada y es cojonuda. Pero bueno, no venía eso al caso. Era para que justamente rompierais un poco y os soltarais un poco así delante de un micrófono que... Mira, no quiero hacer justamente mala radio de otras radios, pero la entrevista que yo escuché hace unos cuantos meses, el tío no tiene ni puta idea, ¿eh? La verdad es que no solo fui... poner esa canción, si te digo la verdad, ya dentro de unos cuantos meses... No, puse la canción. Puse una canción de los Ramones y dije... Bueno, soplé, no quise quitar la radio porque dije, bueno, a ver qué le comenta, para justamente partirme el culo de él, pero la verdad es que fue un poco patético. Bueno... Vamos a seguir con 1984, que es lo que nos interesa. ¿Y qué proyectos tenéis para más adelante? Bueno, de momento esperar a que salga el cassette, por fin. Y bueno, también nos apetece muchísimo salir de Mallorca, tocar por Madrid, Barcelona y bueno, y más adelante hacer una gira por Europa y sacar más discos y más discos. El año pasado, por ejemplo, que estuvo aquí Ana Curra presentando el acto, ¿para vosotras cómo fue eso? ¿Fue justamente vuestro gran sueño hecho realidad? El mío, por lo menos, bastante sí. Porque para mí, Parálisis Permanente, bueno, ha sido uno de los grupos que más me ha influenciado, sobre todo en la música y en la manera de ver las cosas. Así que para mí, bueno, fue un sueño hecho realidad. Y para las demás, yo creo que también. Hombre, yo creo que justamente, mira, yo ya cuando era pequeño lo escuchaba. Tristemente, pues mira, fue lo que pasó, ¿eh? Que Eduardo murió en un accidente de coche y sí. Tal, el grupo desapareció, pero bueno, vosotros aún ni estabais en el mundo y me gusta mucho que, por ejemplo, que gente como vosotras, que tenéis ya una veintena de años ya, os guste justamente música pues, de eso, de los 80, de los 70, que vayáis indagando musicalmente de cosas, por ejemplo, de por qué ha surgido este estilo de música. ¿A eso, por ejemplo, a vosotras os influye mucho en hacer vuestra música? Sí, la verdad que sí que nos influye. Bueno, en teoría, bueno, el estilo de nuestra música, bueno, siempre nos intentamos basar un poco en los 80 también, ¿no? Y también un poco en el punk oscuro, que realmente, por lo menos, es mi mayor influencia. Es lo que llevo dentro, es mi manera de ver las cosas. Seguramente que en un futuro te gustaría tocar en un concierto de Danden, seguramente. Por supuesto, bueno, claro. Lo veo yo también, yo me gustaría ser, vamos, el primero. Pero bueno, hablando de musicalmente, ¿es duro para vosotras ser un grupo de chicas en el mundo de rock and roll que siempre ha sido de machos? Bueno, en ese sentido no es duro. En plan, a ver, Misa quiere comentarlo. Misa quiere comentarlo porque la veo ahí como ¡déjame hablar! No, yo quería decir que aquí en Mallorca no se nota mucho eso. Y bueno, así como ha habido los documentales estos que hemos visto y eso, no sé, yo creo que es algo que no hemos tenido tampoco mucho en cuenta porque aquí es natural, no... Sí, de nuevo un grupo de 5 chicas, guau, pero... A ver, porque, por ejemplo, ahora ya no pasa eso, dice Tere. Pero bueno, espero que, por ejemplo, vosotras conocéis la gran banda que hubo en los 70, ¿no? Que fue de chicas también, ahí en Estados Unidos, en California, que eran Runaways. Sí. Un grupo que a mí me gusta, seguramente que a vosotras también. Pero, por ejemplo, no os gustaría que os pasara lo mismo que le pasaría a ellas, ¿no? Por eso vosotros decís que hoy en día no se ve ese por ejemplo, ese... Pues, ojo, ahora se me ha ido un poco la pinza. Guau, es que estoy escuchándolo aquí y estoy flipando con el Antifest. Pero bueno, no, o sea, justamente vosotras no queréis que justamente pase lo mismo que pasaba más o menos en ese tipo de referencia con las bandas de chicas, ¿no? Que justamente pues estén coaccionadas por los managers, ¿no? Porque dicen, nada, como vosotras sois chicas, yo soy aquí el que manda. O sea, ese no, tipo de machismo, eso... vosotras siempre lo echáis a, o sea, fuera de aquí, ¿no? Claro. A ver, Tere, dilo, que no te oigo. Tere, que te oigo. O sea, es tímida, que el otro día en BN Mallorca sí que hablabas. A ver, coméntalo tú, Tere, venga, con tus palabritas. Hoy en día, o sea, ya no se ve tan especial, ¿no? Que haya cinco chicas, se ve especial todavía, pero no sé, no hay ese tipo tampoco de machismo, ¿no? Creo, lo hay, pero en el mundo del tampoco lo hay, ¿no? Bueno, a ver, yo no me refería, si por ejemplo, no me refería a eso, siempre, a ver, cuando siempre justamente sale un grupo, no de solo de chicas, sino ya que solo haya una chica cantando o tocando el bajo, en general le digo, ¿eh? No justamente lo digo personalmente porque no es mi opinión, pero siempre pues como crea que en el mundo del rock and roll crea como una especie de morbo, como diciendo, ah, una tía. A ver, me refería a ese aspecto, o sea, cuando vosotras estáis en el escenario, os importa un bledo lo que hay allá abajo, ¿no? O sea, vosotras hacéis vuestra música, lo que pasar bien, sentir vuestras canciones, que justamente el público disfrute de vuestra escena y de vuestro espectáculo que hagáis, y tenéis espectáculo, por ejemplo, de pirotécnico, de teatral. Espectáculo es Dana. Dana es una front woman buenísima. Sí, ¿no? Bueno, tenéis por ahí otra canción preparada, me parece, ¿no? ¿Que queríais que pusiéramos o...? Sí, es la primera que hemos puesto, pues justamente la que hemos comentado. Bueno, venga, por lo que hay... Ahora, nuestro amigo doctor. Cojonudo. Doctor Cali Cali. Estábamos justamente escuchando otra canción de Desenterrada, ya que no tenemos el cassette, pero tenemos cuatro cosas que por ahí están subidas por YouTube en directo desde aquí, desde Mallorca, el túnel, un gran bar de Gomila, ya lleva unos cuantos años abierto. ¿Esto qué era? Del primer concierto que hicisteis vosotras, ¿no? Porque te veo ahí con el pelo corto. Bueno, sí, era el segundo concierto que hicimos. Que yo que recuerde, ya te digo, para mí fue el primero. Oh, encima llegué. Bueno. Y yo llegué tarde, sí. Sí, exactamente, era cuando empecé a conoceros, hace dos añitos o tres casi. Sí, sí, sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh? O sea, sí, es mayor ya, ¿eh? Sí. bueno, Tere, tú tienes muchos proyectos, digo, ¿eh? Porque justamente el otro día estuvimos poniendo, bueno, estuve poniendo, no, desde Palma estuve justamente comunicando que pusieran en la radio, porque yo soy un interlocutor que me mueve mucho por Mallorca, y justamente como está por aquí tu hermano Martín, pusimos una canción de vuestro segundo tema del proyecto Legión. ¿Y cómo surgió esto? O sea, ¿porque teníais ganas o porque justamente una vez en un programa de radio yo solté una coña y al final vosotros dijisteis, ¿por qué no? Bueno, porque también somos hermanos, ¿no? Y todos tocamos. Somos tres hermanos que tocamos en diferentes grupos y lógicamente había que hacer algo, ¿no? Había que sacar eso, juntarnos cada uno a nuestra manera. Y nada, surgió así y luego pues lo decidimos, sacamos una canción. La grabamos con Pancho, que es de México. La grabamos en el TNT, que es el bar que tenemos, en Palma. Y nada, y la subimos a internet. Lo que pasa es que Martín, que es el mayor, uno de mis hermanos, vivía en Berlín y no podíamos hacer conciertos. Pero bueno, ahora estamos, ha vuelto a Palma y ahora estamos volviendo a componer canciones y seguramente en el futuro haremos un pequeño concierto. Bueno, yo espero que justamente el primer concierto que hagáis sea justamente nuestro programa 1984, así en plan acústico. Y ya después, si queréis tocar en salas, también será seguramente que merecedor. Porque va a haber los dos temas que tengo yo ya en mente, que son Despertar y Rostros de Vida, son dos temazos muy bonitos, tío. La verdad es que tienes ahí una voz en la primera, que la segunda canta tu hermano Martín, pero vamos, se nota ya ahí que... Creo, ¿eh? Sí, no, yo ya estoy diciendo que será para otra entrevista y será mucho más cuidadosamente. Bueno, Desenterradas, dentro de poco tocáis aquí, me han dicho ya, ¿no? Dentro de media horita, una horita. ¿A qué hora más o menos, Dana? Sí, tocamos en breve. En breve. O sea que tenéis que ir a maquillaros, a poneros guapas y a darlo todo en el escenario. ¿Cómo no? Y a darlo todo. Ya sabéis, el que esté cerca de aquí de Yoseta, si quiere ver cinco pedazos de tías tocando punk rock, bueno, más bien post-punk, siniestro. Ya sabe, aquí en el teatro de Yoseta, en el United Fest, gratis. Nos entra un burofax i diu, per en Raúl, vivo en un sòtano i duermo en un ataúd. No sé, és un mensatge anònimo, però, bueno, podem donar peu a escoltar una altra cançó, no? Sí, tranquil·lamente. ¿Qué canción? Pues podemos ir con una de Estricalla. Otra vez Estricalla, banda... venga, vamos ahí. Que ya que han venido de Bilbao, que les demos aquí un poco... De Santurce, de Zarauz. De Zarauz. Legítimo, lindo, onde as pessoas estão reivindicando para reconhecer seus direitos. É absurdo a população achar que isso aqui é violência, meu irmão. Violência é isso aqui agora, ó. Violência é a porra do spray de pimenta que eu tô sentindo agora nesse caralho. Não vou sair. A porra do spray de pimenta que eu tô sentindo esse caralho aqui agora, meu irmão. Por quê? Violência é essa, é 5 mil casas serem destruídas para construir a porra do VLT. Violência é o professor ganhar R$8 a porra da hora aula. Não sai, não sai. joder, qué sonido tiene Estricalla, estamos aquí a toda mecha. Y acaban de bajar dos personajes más, o sea, se acaban de marchar cuatro chicas y han venido dos chicos. No pasa nada tampoco, vamos aquí a discriminar a los sexos. Bueno, buenas tardes, estamos con Fer y con Bati, también de Estricalla. No, como no lo habíamos todos, los traemos en dosis cuando se dejan secuestrar. Sí, sí, sí. Y como venimos diciendo hoy en el programa que hacemos en directo desde aquí el Teatrello Z, pues es una de las bandas que junto a Rod viene de fuera. Ahora mismo estamos escuchando a Fast Food Society, que están empezando a tocar. Y nada, vamos a charlar un poco con vosotros, no vamos a enredar mucho, pero habéis sacado un disco imponente. Nos contaba hoy después de 2 10 pulgadas. Y nos ha hecho un esbozo de vuestras bandas, de donde venís. Tú, Bati, estabas en Cloacao. Tú eres el cántabro, ¿no? Sí, eso es. Es cierto que existe la lengua cántabra, ¿no? Aunque no se hable de ello. Bueno, sí. Es cierto. Y pues nada, pues buenas noches. Y hablando de Estricalla, pues eso, veníamos de ciertas bandas y pues cuando ya no tuvo más continuidad con esas bandas, pues decidimos hacer unas canciones y hacer un disco y a ver cómo iba saliendo esto. Y bueno, y aquí estamos, pues después de grabar otro par de discos más y algún EP. Y bueno, contentos y tocando todo lo que podemos. Pues el tema de las lenguas es una cosa que es bastante recurrente, ¿no? En vuestros discos cantáis en diferentes idiomas, ¿no? Tú que te encargas de hacer la letras, Fer. Bueno, pues las lenguas en las que cantamos es un poco el reflejo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, a la hora de cantar, pues usamos el castellano, usamos el euskera. Hemos dado unos pequeños guiños con el inglés, hay algún tema también en aragonés, que es una lengua, al igual que el cántabro, una lengua minorizada, que se habla también en algunas partes, de, sobre todo del norte de Aragón. Y bueno, la manera de expresarnos es el reflejo de nuestra vida cotidiana. Estricalla es una banda que pivota entre Euskal Herria y Cantabria, con antecedentes también aragoneses, pero básicamente es una banda que nuestro ámbito de actuación es Euskal Herria, Cantabria, y la forma de expresarnos pues es una manera, la reflejo de nuestro día a día. Y hasta aquí es lo que puedo decir. Oye, y otra pregunta. Si no, voy a seguir con una carrete que me voy a aburrir ahí. No. Oye, otra cosa que me llama la atención es escuchando vuestro último disco, es la última canción donde participa Yellow Biafra, vocalista de Dead Kennedys. Igual nos puedes contar cómo surgió esta colaboración, o si os habéis podido encontrar en persona o ha sido virtual este encuentro. No fue una situación virtual. Nosotros en 2009, creo que fue 2009-2010, coincidimos en un concierto tocando juntos, Yellow Biafra y con su banda de Guantánamo School of Medicine, él también. Y coincidimos Estricalla tocando con él en el Antzoki de Bilbo. Y bueno, nosotros solemos tocar un tema que hoy también vamos a tocar aquí en Yoseta, que es Lost Coves de Cosmic Acres, una banda australiana mítica que a nosotros nos gusta mucho. Es una banda de punk rock, igual no encaja mucho con la orientación más hardcore que tenemos, pero a nosotros nos flipa. Entonces, en ese concierto tocamos esa canción y cuando estábamos tocándola, de repente apareció un tipo, se puso a cantar con nosotros, a hacer los coros, y en ese momento yo decía, ¿qué el puto chalao este aquí cantando la canción? Puto pesado. Y bueno, se cantó la canción y después de acabar el concierto, cuando íbamos al camerino, actualmente conocido como backstage, pues de repente nos abordó un tío pequeño, un poco desaliñado, pálido, demacrado, y el tío pues me viene, nos da la mano, en inglés, pues como que había flipado, la mejor banda con la que se había hecho la gira, que había flipado, que le molaba mogollón, que quería el disco, que quería una camiseta, que estaba flipado, que esto, que el otro, que tal. Me dio la mano y me dice, I am Yellow Biafra. Y en ese momento yo, acostumbrado a ver vídeos de Yellow Biafra por los míticos conciertos de los míticos vídeos de conciertos antiguos, fotos antiguas, al tenerlo delante, no lo había reconocido. Y yo me quedé un poco flipado. Digo, hostia, el Biafra. O sea, no sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Y porque, claro, para mí ha sido un ídolo, para nosotros ha sido un ídolo de juventud y adolescencia. Ha sido, Dirk Kennedy ha sido una banda referencia para nosotros, musicalmente, ideológicamente y políticamente también. Todos nuestros proyectos siempre han estado cargados, han tenido esa carga política también. Y en ese momento no sabía qué decir, porque mi inglés es bastante parco. Entonces le dije, thank you very much and remember, this is not France, this is not Spain, this is Basque Country. Eso es lo único que le puede decir. Luego ya en el camerino pudimos estar con él, charlar, hablar un poco. Me pidió que le apuntara unas frases en euskera para decir durante el concierto. El tío estaba muy interesado por la situación represiva, presos. Había habido unas semanas antes una redada de 20 y tantos jóvenes en Euskal Herria que habían sido detenidos. El tío estaba muy interesado y a la vez que muy, muy al tanto de todos los temas. También él venía con una camiseta a favor de la escuela pública, había tocado en Madrid, venía con una camiseta a favor de la escuela pública, mítica camiseta verde. Un tío que estaba muy al tanto de todo. Le escribimos unas frases en euskera que luego él estuvo lanzando durante el concierto y pillamos un punto de la hostia. Y a raíz de eso, pues le pedimos el disco, le ganamos una camiseta y a raíz de eso, pues nos lo planteamos. ¿Qué hostias? ¿Le decimos al Biafra a ver si quiere hacer un tema con nosotros? A nosotros era algo irreal. Pero teníamos el contacto, contactamos con él, le planteamos la jugada, hicimos un tema, se lo mandamos. Con el tiempo lo grabó, nos lo mandó y lo incluimos en el último disco, el Triple Asalto Total. La verdad es que es un tema que iba a entrar en el disco anterior, Fuegos Olímpicos, pero por motivos suyos de viajes, giras y demás, pues se fue posponiendo la grabación hasta que nos mandó la canción. Y un poco hicimos un tema un poco que podíamos pensar que él le podía... Básicamente luego a los dos años volvimos a coincidir otra vez tocando en Gasteiz con Biafra y Jarons y ahí se suponía que íbamos a grabar esas fechas la canción en el estudio, pero también andaba liado, jodido de la garganta y tal, y se tuvo que posponer. Y a raíz de ahí dijo, bueno, pues cuando llegue a San Francisco, pues lo grabo y os lo mando. Y así fue, lo grabó y nos mandó un par de tomas de pues la que más os guste, tal y qué sé yo, y pues eso. Le mandamos la canción y él grabó ahí en el estudio en San Francisco. Luego nos la enviaron, nosotros la mezclamos, la ajustamos un poco porque ya prácticamente estaba mezclada. Y nosotros cuando le mandamos la canción sí que le decíamos, mira, la canción habla de los mil y un métodos de opresión masiva, entonces, o armas de opresión masiva, hablando un poco de la manipulación informativa, de la guerra contra el terrorismo, de la manipulación que ha habido en torno a la guerra contra el terrorismo, donde todo es Al-Qaeda, todo es ETA. El tío pilló la idea, hizo la letra, cantó y nos mandó el tema y hasta día de hoy, la verdad. Es un tema, por cierto, que hoy no vamos a tocar, pero bueno. Porque falta hielo. Es que Raúl tocó, tiene una banda, ha tenido varias bandas y una de sus bandas tocaron cuando vino Don Hielo, el viejo Don Hielo Viagra. ¿Con qué banda? Se llaman Barriguitas. ¿Cómo? Barriguitas. Los Barriguitas. Pero justamente lo peculiar fue no justamente que tocáramos con Trio Biafra, sino que estando en Bilbao. Bilbao, justamente nos fuimos unos compañeros y tal, quedamos ahí en Bilbao y nos fuimos a ver a Rammstein. Después nos fuimos justamente después del concierto a por ahí por el centro y lo curioso fue justamente que estábamos así caminando y tal, ya con el pedo y tal, pero yo diciendo a la peña, digo, cuidado que aquí cierran pronto y tal, y tenemos que movernos para otro lado. Nos quedamos así mirando y vimos el cartel justamente de la gira de Hielo Biafra y tal, y claro, nos hicimos ahí una foto porque justamente ahí salía, pues eso, Mallorca, que venían aquí a todos y justamente ponía que tenemos que tocar nosotros con ellos. Pero a mí lo curioso, que ahora que justamente le estás diciendo, que a mí me comentaron que él, en la gira esta que iban a hacer española, no tendría que haber ningún telonero en ningún sitio. O sea, que solo iba a ser en Mallorca, en Bilbo y en Granada. No sé si en los otros sitios fue igual o no sé qué y tal. Pero mira tú, lo curioso, que es un tío que también yo cuando estuvimos aquí tocando, el tío... mismo que te pasa a ti, me vino a mí, y el tío desde arriba yo lo veía que decía, tío, me gusta tu voz, tío, no veas qué pasada. Y yo digo, hombre, seguramente se lo dirán a todos, pero bueno, la verdad es que es un tío que se enrolla muy bien, la banda que tiene es cojonuda, porque la verdad es que me sonaba mucho como si estuviera otra vez Dick Kennedy en marcha, más o menos por los sonidos siempre así psicóticos y tal, que siempre le hace, pero bueno, la voz siempre, yo siempre digo que 50% es él. Pero ya te digo, muy curioso, porque fue un 2009 para mí cojonudo, porque hicimos un conciertazo aquí en Mallorca muy guay. Sí, creo, era el 2009. Tenía dudas si era fue el 2009. Nosotros, ya que te digo, nosotros es que tocamos justamente en diciembre del 2009 y la gira no sé si empezaba en octubre. Por eso te digo que sé que era desde octubre hasta enero, me parece que era, que duraba. Bueno, nosotros la verdad es que pillamos un buen punto con él y eso nos animó a la hora de pues proponerle algo así, que para nosotros era impensable. Alguien que ha sido un mítico para nosotros. Hombre, y para mí, yo te digo, para mí es mi ídolo. Decía, ¿qué le decimos? ¿Pero cómo le vamos a decir? Pero joder, pero el tío se le ve ahí receptivo. Venga, vamos a probar. Y cuando nos dijo que sí, yo jugué como a decir, no, buah, no me lo creo, la hostia. Es que fue... No, el tío aún está en su salsa. O sea, aún tiene ese espíritu, aunque esté un poco más fondón, pero vamos, se mueve que te cagas en el escenario. Su show siempre es espectacular. Y la verdad es que disfrutamos mucho los que estuvimos aquí y seguramente que allá disfrutarían igualmente porque... Tocaron temas de sí, de su disco que sacaron en ese tiempo, y aparte tocaron temas pues que todo el mundo estaba esperando de los Dick Kennedy, porque claro, aunque estén unos por un lado y otros por otro, Dick Kennedy siempre será Dick Kennedy. Sí, la verdad que se agradece que mantenga ese compromiso Don Yellow Biafra. Sí. Bueno, y antes de desconectar, sí. Hemos estado recabando información y tú, Bati, es la primera vez que vienes a Mallorca, ¿o qué? Uh-huh. Bienvenido. Pero tú, Fer, no. Y no te acuerdas. Que venías colocado. Hemos estado sondeando. Te despedía de soltero. Hemos estado sondeando a nuestra audiencia a ver cuántos conciertos recuerdan. ¿Cuántos conciertos recuerdan del Corazón del Sapo, la banda donde tú cantabas? Eso es lo que te iba a decir. Hemos recopilado un concierto en Teatro de Villafranca, una gira de tres conciertillos por la Insumisión. Que hicimos de tres conciertos por la Insumisión total. Claro, tú tenías el pelo más largo, por eso no te recordaría. En el año 94, ¿verdad? Creo que sí, sería 94... 95 era, me parece. No, igual 94, no recuerdo muy bien, pero para aquellas fechas. Yo creo que hemos venido dos veces. Tengo dudas si dos o tres veces a Mallorca. Tres veces, nos comenta la audiencia. Me he meneado tanto que no me acuerdo. Pues, esto seguramente, ¿sabes quién no lo puede recordar mucho? Y no está aquí, Vladi, que se ha ido el cabrón. Pero nos lo cuenta Javi, que es uno de nuestros oyentes, y nos dice que también estuvisteis en el Casal, en un concierto por la autogestión. Sí, el concierto por la autogestión, ese sí que lo recuerdo, además... Fue un concierto además muy guay, ¿eh? Vladi, la gente de Ateneo. Eso es, eso sí que recuerdo, y luego recuerdo la gira por la Insumisión total, que también fueron, no sé si fueron 3-4 conciertos por toda la isla. Luego también vinisteis una vez... En Sindiotería, en Soncladera, una casa ocupa que había que se llamaba La Casa, al lado de un desguace de coches. Ah, sí, verdad, me acuerdo, sí. Ese ya ni recuerdo, la hostia, es que... Ahí... Otro oyente, Don Amoníaco, nos dice que también estuvisteis en la factoría de So. ¡Wow! La última de las veces. Surfeando encima de una funda de bajo. Ese no sería yo. Qué lagunas que tenemos, por favor. Bueno, ahora tú que estás aquí y de ahí, de Cantabria. Mira, yo justamente tengo un par de fanzines de allí, de que seguramente que no conocerás, un fanzine que se llama allí en Cantabria, en Torre la Vega, Enciende la Mecha, Hardcore y Punk. Tengo unos cuantos fanzines y temas, y bueno, y bandas en un par de CDs y tal. A ver, el movimiento punk por Torre la Vega fue tan desastroso como pasó en Bilbo por culpa de las drogas, así como lo cuentan, o es que... Porque dicen que fue peor que en Bilbao. Bueno, no, en Torre la Vega había mucha droga, pero no... A ver cómo te lo explico yo esto. No sé. Es un tema muy, poco tabú. Había mucha droga porque era una ciudad, un pueblo grande. Industrial, ¿no? Industrial. Pero a los grupos yo creo que no afectó tanto ya eso, porque la gente que andaba metida ahí pues no andaba metida. Hombre, siempre había grupos que algunos sí que se le fue de las manos o tal con el tema de la droga. Pero. Ah, por ejemplo, yo el grupo no que. No como en Bilbao, ni mucho, no, ni mucho menos. Es que justamente últimamente el grupo que escucho mucho de ahí es Melopea, y un grupo que son totales, tío. Melopea, bueno. son, por ejemplo, ya te digo, de los más conocidos siempre en Torrelavega y en Cantabria. Sí, empezaron siendo así como punk de 77, muy Sex Pistols y muy así, pero luego hicieron surf, chicas y rock and roll y la playa y esto y lo otro y a salir en la televisión y en los programas de María Teresa Campos y cosas así. Bueno, pero bueno, ¿sigue siendo Torrelavega un sitio para ir a escuchar buen punk? Sí, sí, hay ambiente, hay grupillos. Hace poco, este fin de semana pasado, estuvieron ahí 24 ideas y seguramente quedamos. Sí, estuve yo en el concierto. Estuviste ahí, ¿no? Sí. Con Xavier. Desde aquí a Xavier le mandamos un saludo, que estuvieron justamente ellos el año pasado en el Lunatic Fest. Organizaba el de Enciende la Mecha. Exactamente, el de Fanzine, sí. Chevas, sí. De Chevas, sí. Pero bueno, ellos, ya te digo, 24 ideas estuvieron justamente en el primer Lunatic Fest. Vosotros estáis justamente en el segundo, Estricalla. O sea, justamente, a lo mejor, ya seguramente que os conocéis, fijo. Digo yo, no sé. ¿Quién? El 24 Ideas. Bueno, sí, conozco la banda y de vistas nos conocemos, pero bueno, tampoco hemos tenido trato. Y esperemos que el año siguiente sea otra banda que también sean conocidos entre vosotros y tal. Bueno, vamos a pasar a otro. Vamos a poner un tema. ¿Qué te parece tú, Baúl, directamente? Ya que hablábamos del corazón del sapo, pues Bernard eso. Uno. Mira, me gustaría. No sé si. Bueno, yo quería escuchar El Árbol, pero bueno, la que pongas está la de puta madre. No, quería escuchar la versión que hacía Guadaña. Claro, Árbol. ahí. Eso es lo que yo te iba a decir. Cielo sin nadie, no de ángeles muertos. Estamos aquí. Es que con esto del directo a veces no sabemos si estamos o no estamos. La cosa del directo. Pues eso. Bueno, Fer, es un placer que hayáis venido a nuestro sótano particular. No es el de Radio 3, el del Diego RJ, pero es mucho mejor. Aquí seguramente que... Sí. Aquí seguramente que os han tratado más cojonudamente. Lo que no tenemos, que ellos sí que tienen, es un pequeño estudio para poder hacer un acústico, pero bueno, en otra ocasión vendréis a nuestro sitio de Algaida, haréis un acústico y lo que haga falta. No somos nosotros muy de un plunge de sale acústico, muy bien, tío, bueno. Te digo, se ha puesto muy de moda. Bueno, aquí hay un grupo en Mallorca que seguramente que conocerás, se llama Guadaña, que hacen una versión de una canción de Corazón del Sapo, de tu antigua banda. Míticos, míticos Guadaña. En estos ires y venires del Corazón del Sapo a Mallorca, coincidimos y tocamos en directo en varios conciertos con Guadaña. Incluso ya vamos a estar en su local de ensayo. Una pasada el local, Sí. Y era una banda que musicalmente, bueno, teníamos muchas cosas en común, pero bueno, la su manera de ser también eran muy majos. Me recuerdo sobre todo mucho de Fofi, el guitarra y cantante, cantante. Y no sé, nos parecían curiosos las letras. Me acuerdo todavía, mira que han pasado igual 20 años, una letra que era: me he comprado un mono para ver las películas de Tarzán, que era una de las letras de las canciones de Guadaña, mm-hmm. que nos parecía de un surrealismo total. Y bueno, nos caímos bien, a ellos les gustaba también lo que hacíamos y bueno, en su disco, creo que es El Barco, ellos hicieron una versión de del árbol, de la canción del árbol del Corazón del Sapo. Y bueno, para nosotros, joder, que nos hagan una versión, siempre, bueno, es la hostia, ¿no? Y más gente maja como estos, pues de la hostia, ¿no? Siguen tocando. Han sacado, por ejemplo, ya te digo, estuvieron presentando hace casi un año su último LP, se llama Tambores de Guerra. No sé si la habrás visto, justamente la portada es un autobús de la MT en llamas en medio de, en frente de la catedral, que eso es, además es una foto real, porque yo te lo puedo asegurar que yo estuve allí cuando se pegaba fuego, pasando con mi camión, y te lo juro que era espectacular. Y ya te digo, se llama Tambores de Guerra, es un pedazo de disco, y digo, si tienes tiempo de ojearlo y escucharlo, vas a disfrutar. Ahora justamente ellos quieren sacar un DVD de un directo que sacaron hace poco también, del directo de ese concierto. Y bueno, si queréis nos despedimos, que ha sido un placer teneros aquí abajo, con esa canción de Guadaña, de la versión del árbol. Vale, pues ¿te parece nada, bien? Me parece fenomenal, gracias a vosotros por habernos invitado a charrar un rato aquí. A charrar, ya te han pegado aquí el mallorquí en el sótano. Y bueno, a ver cómo va la noche. La noche seguramente que cuando salga esto será ya apoteósico. A ver cómo sale el concierto. La verdad es que estamos muy a gusto y hemos venido con muchas ganas aquí a Mallorca, a las islas y concretamente aquí a Lloseta. Y bueno, lo vamos a dar todo. Venga, pues. Venga, Estricalla, pues nos vemos después. Aupa, vamos con el Guadaña, el árbol. Ya sabéis, como decía el Corazón del Sapo, que aquí ya se van gente, el Corazón del Sapo y Estricalla, y Guadaña, un árbol se muere, qué pena. Pero los árboles siempre tienen que vivir, porque si no tenemos aquí árboles en este mundo, la verdad que los seres vivos, ¿de qué respiraríamos si no tenemos el oxígeno de los árboles y de las hierbas? Un árbol se muere, decía. Pero bueno, seguiremos viviendo y respirando aquí en el sótano con más gente que va bajando. No, el programa se dio en 1984. Sí, ya, sí. Parece que estamos en Radio 3. Pero mola, mola. Estamos aquí en un sótano como RJ, pero bueno, no es que justamente quiera justamente mojarme de RJ. Yo le tengo mucho cariño a ese pedazo personaje que hace la radio, porque pone una música cojonuda, pero bueno, hoy estamos aquí en directo y estamos justamente muy a gustito. Hay que conformarse con lo que hay. Con lo que hay. Tenemos aquí a mi lado izquierdo a Chano. No es Chano Domínguez, no os penséis. Es Chano, aquí un operante en muchos conciertos ahí haciendo de técnico de sonido, que es un pedazo máquina. También toca la batería en De Graneo, por eso ha venido hoy. No porque sea técnico de sonido, sino porque toca la batería en De Graneo. Y más a lo lejos tengo también a dos personajes que ya estuvieron en nuestro programa de radio. Grand Toffol de Portal. Tomeu. O Tomeu. Y el cantante de Marasme. Que... Bones. Ahora me encuentro con Sedón. Geroni. Geroni, aquí, bueno. ¿Qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Y que si os ponéis uno por lo menos, bueno, no sé cómo va la historia aquí, hoy saldrá como salga, es igual, no pasa nada. Nos apretamos un poco y ya está. Segundo United Fest, ¿qué tal suena por afuera? Porque veo que hay un Renault, tío, y un, muy bien, un buen sonido. Gente, no sé si hay, pero... Hay, sí, ya hay gente, pero ahora que es, y es sorprendente el sonido, sorprendente el sonido. Y todo el montaje. Bueno, es que el Teatro de Yoseta siempre ha sido un sitio que... Chano, ¿tú qué opinas del Teatro de Yoseta? Que tú eres un técnico de sonido cojonudo. Muchas gracias. Bueno, nada, opino que uno de los mejores sitios como sala de conciertos aquí en Mallorca, porque además el equipo técnico es brutal. Está como técnico Dani Morales, y es un técnico que ya lo conozco hace años atrás trabajando, y es un profesional, vamos, y todo lo que haga sonar va a sonar siempre impresionante. Y eso siempre es fundamental en los conciertos, si te digo la verdad. Sí, sí. Si hay una o dos mesas de sonido, la verdad es que después todo lo demás puede ser, pues eso... Para estar sentado, de pie, pegando botes y sonando, pues, como el tío nos manda. Chano, ¿tú cómo montaste esta banda de Cráneo? Porque has tenido muchas bandas, ¿eh? Bueno, sí, anteriormente. Y porque, bueno, nunca he parado. No he sido de tocar mucho a menudo, pero no he parado, ¿no? Haciendo música. Y de Cráneo, bueno, surgió por un impasse que fue luego de Fogo. Y estábamos con María en casa, nos pusimos a tocar con una batería electrónica en el piso, en una habitación de un piso, y nada, y teníamos a Santi, un amigo, que me acababa de enterar que era guitarrista, y un día lo invitamos así como por hacer algo y flipé, y a partir de ahí pues, a partir de ahí surgió De Cráneo, ¿no? Luego entró Cecilia y Toti para poder hacer los conciertos en directo, porque María, como era la primera vez que tocaba el bajo y cantaba, pues no podía hacer las dos cosas a la vez. Y de momento todavía no lo puedo hacer, estamos muy bien con Cecilia, así que vamos, está todo perfecto. Sí, sí, la verdad es que Santi, además, que quiero recordar que era uno de los guitarristas de Síndrome de Estocolmo, otra gran banda que tuvimos aquí en la isla, y la verdad es que distinguí con un pedazo de guitarrista para la banda, porque la verdad es que es un tío que... O sea, no es que se mueva, pero le pone un ímpetu, tío, total, tío, realmente. Bueno, no. Cráneo han sacado un single y un LP que se titula Hail Vaticano, y un LP sin título. No. Pero hay rumores de que se viene un single con un sello francés, ¿puede ser? Puede ser, lo que todavía no te lo puedo asegurar, es muy pronto para... está grabado, lo que no está grabado del todo, faltan algunos instrumentos por terminar, pero bueno, sí, es la idea es sacar un EP, y ojalá que lo podamos sacar con pero lo habéis grabado aquí y se lo mandáis a la gente de Francia, ¿no? Por supuesto, sí, siempre. ¿Y esto que se lo enviáis por email o por correo electrónico o por correo...? Con esta tecnología moderna que mandas por estos enlaces, que yo no me entero de nada. Yo tampoco, si te digo la verdad, por eso. Yo voy con el correo siempre de toda la vida, que va una cigüeña ahí con su saco y hago tira. Bueno, tenemos también al otro lado al grupo Marasme, que seguramente es uno de los grupos que me parece que cerrarán este año el United Fest, si no voy mal equivocado, o a lo mejor tocáis. Estamos, yo creo, un poquito en medio, ¿no? Estáis un poco después en medio. Después de Estricalla, y después vienen los grupos realmente metaleros. Metaleros buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Que meten caña ahí, que te tienes que poner un buen tapón en los oídos porque dices, ¡tía! Y sacar la camiseta de Saxon también. de Saxon o de los Venom, del que aquí tengo yo a uno que los Venom. Los Venom. Bueno, Marasme, estuvisteis vosotros ya hace un tiempo en nuestro programa, no sé ya ni qué contaros, o sea, qué contaros, no sé, qué pediros, pero hombre, seguramente... Han pasado un momento, cosas, un momento, hombre, o sea, sí, por eso, ahora voy al tema. ¿Qué fue la presentación ahí en el cine de Ciudad, tío? Bueno, la verdad es que superó nuestras expectativas, ¿no? Para ser entre semana, para ser también el rollo que hacemos, que no es, digamos, para todos los públicos, pues para nuestra sorpresa, la gente respondió muy, muy bien. También, a ver, la verdad sea dicha, hacía como un año que no tocábamos, o sea que había un extra de ganas. Pero no, creo, y Jerónimo me puede dar la razón, creo que ha sido una de nuestras mejores noches porque estuvimos en contacto. La mejor. Hombre, yo te digo la verdad, estuve allí. Tú lo sabes. Sobreviviste. Sobreviví. No, la verdad es que, a ver, siempre que hay algo nuevo, me gusta, pues, saborearlo en directo. Y después las opiniones, pues, se sacan de ahí. O sea, porque después que te vengan de oídas, ¿qué tal? No sé qué. Yo no sé hablar de... O sea, sin haber escuchado algo, más bien en persona. Entonces, me aluciné mucho, más viendo el videoclip. Porque la verdad es que, para hacer un videoclip hecho aquí, fue, la verdad es que, muy curioso, que parecía como si estuviera hecho en otro sitio, fuera de la isla. En otra época también. En otra época. Y la verdad es que no sé quién fue el director, pero me llamó mucha atención de lo currado que lo tuvo, ¿eh? Bueno, esto lo hizo la gente de Promoter Collective, ¿no? Que es Armand Rovira y la gente. Unos 5 meses sin subirlo a la red, sin que la gente lo pudiera ver. Hace como un mes lo pudimos poner ahí en internet. Y hoy también, ya te lo adelanto, se va a proyectar. Qué bueno, me gusta. Y no solo el videoclip, sino que, bueno, va a ser una actuación, o sea, especial. Pondréis, ya, me acuerdo. Va a participar Armand y Edu, dos de las personas. Que íbamos a, pensaba que íbamos a participar el público. También. Ya, creo que sí. Esas dos personas del colectivo que hizo el videoclip van a proyectar durante el concierto. Pues la verdad es que los que no hayáis estado aún aquí, venid para acá y disfrutaréis seguramente que una noche mágica escuchando a Marasme, un grupo metalero, core. Total. A las 10:30 estaremos ahí. ¿10 y media? ¿Tan pronto? Yo pensaba que iba a ser a la hora bruja. Bueno, después de Estricalla, ¿no? Ara segueixen tocant, estem en directe al Teatre Lloseta, segueixen tocant la gent de Fast Food Society i a continuació el grup que pujarà són Desenterrades. No me lo quiero perder, I més tard, Wasted, The Cranio, Rot, Estricalla, Marasme, i després Zero Byte, i Tomeu Penya. Inner Psych. I Tomeu Penya, què me dius? Tomeu Penya! Bueno, i aquí a planta els darrers moments. Para l'any que viene, jo te lo juro, que haría una votación para traer a Tomeu Peña, tío. Te digo la verdad. Es muy heavy este hombre, ¿eh? Yo, es como te digo nuestro, verdad, es como yo nuestro Lemmy Kilmister también. Te puedo hablar, justamente, te puedo contar una anécdota que, mira, yo siendo adolescente, una vez nos fuimos al DJ Bo y me acuerdo que acabamos en su casa durmiendo, un grupo de amigos y tal, y te lo juro que el tío no se quita el sombrero ni para dormir. Te lo juro, tío, ni para dormir. Es un tío, además, un buenacho que te caga, o sea. Doy fe. Ya te digo, o sea, ya te digo, y muchas veces que nosotros la colla de Castellé a lo de llevar, una vez nos vino expresamente a nosotros en particular a hacer un concierto en privado, tío. O sea, y uno justamente de la colla lo imita de puta madre, que se puso a cantar con él y no parecía ni quién era Tomeu Peña ni quién era justamente Entía, que es el compañero mío. Visto lo visto, se hará un tercer Unity Fest, que espero que sea así. Hombre, espero. Mejor que contar con la cabeza de cartel. Y yo creo que justamente hagamos aquí otra vez la radio porque me mola esto. No, ya, esto yo del Tomeu Peña, vamos. El año pasado tocó a Zach que su maqueta es la cara de Tomeu Peña. Pero, tío. Ahora estamos hablando de Tomeu Peña, llevamos 10 minutos. Yo me quiero ir a ver este grupo. Yo creo que podemos dar por zanjado. ¿A Tomeu Peña o a Desenterrada? No, a Fast Food Society, a ver si le pillo una canción. A ver, te quiero hacer justamente... Tengo ganas de decir una frase. Cortamos la conexión. No. Devolvemos la conexión a los estudios de Tito Eta. Bien. Ok. ¿No? No, espérate un momento. Venga. Es que quería hacer justamente una aclaración que me he equivocado. Antes estaba diciendo que el año pasado estuvieron aquí 24 días y no era 24 ideas. Si tú estás diciendo que el año pasado vinieron a SAC... A SAC y 24 ideas. Además de muchos grupos locales como hoy. Ah, ¿los dos estuvieron aquí? Sí, tú perdiste la conexión. No. El Spotify o el... Lo que pasa es que justamente me desconectó la cerveza, me parece a mí. ¿Tim Brau? Sí. Bueno, ja apurant-te els darrers moments, ens acomiadem amb una cançó de Cranio, hem estat escoltant... Ah, jo era escuchar la canción de Marasme. estaba sonando de fondo. ¡Ah, es tan larga! ¡Son tan largas! Claro. ¡Qué bueno! Muchas gracias por haber-vos atracat aquí y haber descuidat les vostres amistats. Moltes gràcies al Lunatic Fest, al tècnic de so, a tothom que dona facilitats. Bueno, y también, mira, hoy fíjate, hoy también, que exactamente, bien, y quiero hacer un pequeño apunte de agenda, ya que no sea musical, pero que sea, por ejemplo, literario. Para gente que esté en Palma el día 13 de noviembre en el Atomic Garden, estará Chus Troll hablando del punk en Mallorca, y justamente el que quiera comprar el libro de Una historia breve del punk de Toffol, que está aquí de Boremeu. Toffol. Es curioso que también en la escuela me llamaban algunos Toffol, ¿no? Es que es muy común Toffol más que Tomeo, pero bueno. Pues ya sabéis, allí seguramente que lleva unos cuantos. Habrá libros, hablaremos un poquito también, y bueno, también habrá presentaciones el 15 en las Casas Pardañé, en Buñola, y el 20 en Calmos, en Falonich. Bueno, ya que no estuve en la presentación de TND, iré al de Atomic. Bueno, eso espero, ¿eh? Te tomo la palabra. No, es que quiero participar. Hay apuntes. ¿Alguien o qué? No. Sí, hombre, lo internacional. Sí, a Felanich, a Can Mosch. Sí, hoy también, sí, exactamente. Y hoy también está en Saltrebar, en Saltrebar Puerto está. Cristo. Y también toca Leña y Zombie Cars en Santa María, aquí al lado, a las 23. También toca Orden Mundial en Londres, pero... Eso queda muy lejos. Venga, vamos a escuchar de Cráneo y así escucharemos un poquito de música, porque hoy la verdad es que nos estamos aquí... No, nos vamos. Es que ya desconectamos a las 7. ¡A las 7! Farsa, dentro de 2 minutos. Bueno, pues nos dejamos con de Cráneo. Nos dejamos con de Cráneo y hasta la semana que viene en Titoyeta Radio, Algaida. Sin streaming. Ràdio 77 1984 des de Titoyeta a la resta del món.